Bad Bunny y su primera aparición en el Met Gala. Evacúan Angelina Jolie por alerta de ataque aéreo durante visita a Ucrania. Eurovisión promete un escenario excepcional pese a la avería en sus arcos. Lady Gaga lanza canción para Top Gun, Maverick. Sex Pistols reeditarán su icónica canción God Save the Queen, Dios salve a la reina. Fallece Klaus Schulze, es Tangerine Dream y una pieza clave en la música electrónica. Kim Kardashian, Marilyn Monroe, la flauta de Lizzo y más, así fue la Met Gala del 2022. Bad Bunny y su primera aparición en el Met Gala. Bad Bunny acaparó las miradas en la alfombra roja de la Met Gala 2022. El cantante hizo su primera aparición en el famoso Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, luciendo con un traje de lanelino, con larga falda y mangas amplias, de la marca Burberry, color beige a tono con los zapatos. El atuendo diseñado por Riccardo Tisci incluía camisa blanca y corbata negra, creando contraste con el monocromático traje. No menos vistoso fue el peinado, con un moño en la cabeza, adornado con formas de flores doradas y perlas. La gala de este año aludía a la llamada época dorada de las artes y la moda en Estados Unidos. Kim Kardashian, Marilyn Monroe, la flauta de Lizzo y más, así fue la Met Gala del 2022. Así fue la Met Gala 2022. Kim Kardashian, Marilyn Monroe, la flauta de Lizzo y más, así fue. Tenemos el resumen de la Met Gala 2022. Kim Kardashian, Marilyn Monroe, la flauta de Lizzo y más, así fue la Met Gala 2022. Una vez más, las celebridades acudieron a la alfombra roja para la gran noche de la moda. La Met Gala regresó este año con el código de vestimenta Gilded Glamour and White Tie. El tema del evento, en Estados Unidos, una antología de la moda, fue creado para acompañar la exhibición. Las celebridades tomaron inspiración en la Edad Dorada, Gilded Age, un periodo que vio cómo se transformó Estados Unidos a fines del siglo XIX. La copresentadora de la gala, Blake Lively, usó un vestido de Versace que rindió homenaje a la arquitectura de Nueva York durante la Gilded Age. Kim Kardashian lució el mismo vestido que Marilyn Monroe usó cuando le cantó feliz cumpleaños al presidente John F. Kennedy en 1962. La cantante Lizzo sorprendió a la audiencia con un improvisado solo de flauta. Las tiaras fueron el accesorio de la noche. Anna Wintour usó una reliquia de su familia de alrededor de 1910. Otros invitados, como el alcalde de Nueva York, Eric Adams, aprovecharon la oportunidad para hacer una declaración política, con un estampado en la parte trasera de su saco que decía End Gun Violence, final de la violencia con armas. Así se celebró uno de los eventos de gala más importantes del 2022. Evacúan Angelina Jolie por alerta de ataque aéreo durante visita a Ucrania. Angelina Jolie realizó una visita sorpresa a niños de un internado e institución médica en Ucrania, viviendo un momento de alta tensión. El conflicto armado con Rusia no parece para cuándo terminar, y mientras tanto, múltiples celebridades como Angelina Jolie han querido visitar y brindar su ayuda a refugiados de Ucrania. Este fin de semana, Angelina Jolie realizó una visita sorpresa a Ucrania. De acuerdo a la radio, si bien es una de las enviadas especiales de la Agencia de Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, para esta oportunidad ya no fue enviada, sino que fue una visita personal. En esa ocasión, la actriz estadounidense fue a un internado de institución médica en Lviv, en el oeste de Ucrania. Esto, ya que los están tratando a raíz de un ataque ruso con misiles en Kramatorsk. En el video viral, se puede ver a la estrella cinematográfica siendo evacuada de la estación de trenes con el inconfundible sonido de alerta de fondo. Eurovisión promete un escenario excepcional pese a la avería en sus arcos. Los organizadores italianos de Eurovisión 2022 prometieron un espectáculo excepcional en Turín pese a los problemas en los arcos de su escenario, que finalmente estarán quietos y avanzaron una sorpresa final para pedir paz en Ucrania. El sol cinético está un punto central de nuestra escenografía que narra valores italianos con el agua de una cascada y el verde de un jardín con plantas reales. Sin embargo, hemos decidido que esté quieto, aunque el resultado será absolutamente excepcional, aseguró el productor ejecutivo de Eurovisión 2022, Claudio Fasulo, en un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en Roma. Lady Gaga lanza canción para Top Gun, Maverick. La artista, que ha participado en películas como A Star Is Born y House of Gucci, vuelve con la canción principal para la cinta de Tom Cruise. Hold My Hand, la nueva canción original de la Mother Monster para la secuela Top Gun, fue lanzada la noche del lunes 2 de mayo. La misma artista lo anunció a través de sus redes sociales desde temprano. Gaga subió una selfie y escribió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje respecto a la canción. Quería decir que escribí esta canción para la increíble película Top Gun Maverick, pero también para las personas que sienten que no vamos a estar bien o que nunca estaremos bien. La vida me enseñó en tiempos difíciles a tener fe en la humanidad cuando es difícil tener fe en ti mismo, dijo Gaga. Según reporta la revista Billboard, la cantante explicó que Hold My Hand es una carta de amor al mundo durante y después de un tiempo muy difícil. La película llegará a los cines el próximo 26 de mayo. Y en el Café Mañanero, la música nueva de Lady Gaga. Escuchemos Hold My Hand, sostén mi mano. Sex Pistols reeditarán su icónica canción God Save the Queen, Dios salve a la reina. Los Sex Pistols reeditarán el próximo 27 de mayo su antaño controvertido God Save the Queen, Dios salve a la reina, con motivo de la celebración en junio de los 70 años en el trono de la reina Isabel II, cumplidos el pasado 6 de febrero. Vetada en su día por la corporación pública británica BBC, la canción Antisistema, que vio la luz en mayo de 1977, hoy reconvertida en un tema de culto, se volverá a escuchar con fuerza para marcar, del 2 al 5 de junio, el llamado jubileo de platino de la soberana británica de 96 años. Las provocadoras letras anárquicas y su fuerte contenido contestatario comparaban el reinado de Isabel II con un régimen fascista. Alcanzaron en su día el número 2 en la lista de discos más vendidos del Reino Unido. God Save the Queen, Dios salve a la reina, se convirtió también en el único sencillo en los anales de las tablas de éxitos nacionales que hubo que recurrir a un título en blanco a fin de evitar ofensas. El cuarteto británico le tocó pagar un alto precio por su atrevimiento. Los músicos fueron detenidos cuando trataban de promocionar en solitario su canción, hace más de 4 décadas, a bordo de un barco que navegaba por el río Támesis. Y en el Café Mañanero, recordemos la música de Sex Pistols. Recordemos God Save the Queen, Dios salve la reina. Fallece Klaus Schulze, es Tangerine Dream y una pieza clave en la música electrónica. Nos ha dejado Klaus Schulze, ex miembro fundador de Tangerine Dream y una pieza clave en el desarrollo de la música electrónica a lo largo de los años 70 y 80. A Schulze se le considera uno de los pioneros de este género musical y ha muerto a los 74 años, según confirmaba su hijo Max. También cuenta su hijo que, siguiendo sus deseos expresos, nos despediremos de él en un circo familiar más cercano. Lo conocéis y lo que siempre decía, mi música es importante, no mi persona. Schulze fue autor solista de más de 60 discos, entre ellos obras tan célebres como Time Wind de 1975, Moon Down de 1976, así como Dune con Arthur Brown en la voz en 1979. Su álbum póstumo será Deus Arrakis, que saldrá a la venta el próximo 10 de junio, después de que el artista hubiera firmado con el sello alemán SPB y mantener planes de futuro. Y en el Café Mañanero, escuchemos el primer adelanto de su álbum póstumo. Con Klaus Schulze, recordemos Osiris, parte 1.